Entonces, pues hablemos de eso. ¿Qué canciones descubrimos gracias a MTV? Una de ellas fue, evidentemente, You Rock My World, dice Soy Campeón 10, de Michael Jackson, el mejor artista de todos los tiempos. Buen video, aunque yo creo que mi video de la era de MTV de Michael siempre va a ser Remember the Time. Sí, más que Black or White. Más. Con la guitarra y como más, porque estaba Iman, Black or White, Eddie Murphy. Y las caras que mutaban. También. Michael Jackson, el rey de MTV. Este fue el rey de MTV realmente. Total. You Rock My World de Mañanas de la X. Ya tienes plan para vacaciones al estilo de los mejores festivales del mundo. Llega este 2 y 13 de diciembre en el Tayrona Solstice Dance, un festival de música y conciencia para cerrar el año con buena energía. Vive frente al mar el solsticio con los hits de Bob Marley interpretados por su banda original de Wailers. Compra ya tus entradas en Ticketmaster.co. Seguimos hablando de canciones de MTV. Ay, claro que sí, Natalie. Dice Complicated de Avril Lavigne, fan de MTV. Soy una racola andante con canciones en inglés. Dice. Complicated. Avril Lavigne en Mañanas de la X. Movistar lo vuelve a hacer. Lanza la fibra más rápida del país. 2.000 megas de velocidad extrema. Así es, 2.000 megas simétricas, la misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra, pero a la fibra de verdad, verdad. Oferta exclusiva en Bogotá. Conéctate con lo que te mueve. Aplica en términos y condiciones. Bueno, están diciendo que Hope of Deliverance de McCartney. Yo nunca vi ese no video. No recuerdo el video. Yo tampoco. En MTV no. Pero alguien tiene sus esperanzas puestas en nosotros. Zafiro y Acero dice que sí, que esto pasó. Bueno, bien. Yo es que no sé. En MTV no me acuerdo. Sí, yo. Esta es una de esas canciones que pudo ser un mail. Ay, no seas así, tan horrible. A mí me trae buenos recuerdos. Ay, Alejandro. ¿Qué recuerdos se trae? De la emisora de 88. ¿Ah, sí? No sé, a mí sí no. No. Es complicada. Siempre sí, me ha parecido complicadita. Ay, ¿en serio? Me siento, sí, siento es como que si McCartney hubiera querido copiar a Paul Simon. Ay, Paul Simon sale en Annie Hall. No jodas. ¿No la has visto? No recuerdo. Claro, él es el que le ofrece el contrato. Ah, obvio, claro. A ella, sí, claro, y baila claro. Los dos, así terrible, claro, terrible. Sí, sí, es claro, terrible. Claro, Paul Simon. Recordando a Diane Keaton, también cerrando episodios de la humanidad con MTV. Yo, volviendo al tema del romance, no tengo pesar por MTV. Ay, me alegra que se acabe. No. Yo también, porque nos deseo el mal. Y yo celebro cuando alguien que me desea el mal le va peor. Entonces digo, ¿viste? Ahí está. No. Me encanta. Yo sí aferrada a esa época. Es que todavía hace parte de mi vida. Yo llegaba al colegio a pero aprender. Pero tú tienes 18 MTV. Años. Gracias. Es una vida. Gracias. Yo no soy nadie para decirle a Alejandro que no. Tú no, con 18 años, que nosotros somos los que deberíamos estar aquí tristes porque a nosotros nos tocó Vogue de Madonna y todo. Y estamos felices. Sí, claro, porque eso pasa. Te deseo tres veces lo que tú me deseas. Pero era lindo. Uno llegaba al colegio y prendía el televisor para ver los MTV 10 más pedidos. Y luego una cantidad de horribles realities. No, yo debo confesar que a mí toda la parte de promoción me encantaba. Los diseños, sí. La gente podía mandar sus sketches. Y los saludos de los artistas eran como, wow. I want my MTV. Sí. ¿Cuál fue tu reality favorito de MTV? Creo que mi favorito puede haber sido Pimp My Ride. Pimp My Ride. Uf. Y Creeps. MTV Cribs. Sí, que uno entraba a ver las casas más gigantes, más extrañas, más extravagantes. Mi favorito siempre fue The Real World. This is the story of seven strangers come to live in a house when people stop being polite. This is The Real World, New York. Ay, era muy bueno. Lindo. Sí, no, cosas. Grandes realities. Yo vi enamorada de MTV Latino, porque ese fue mi primer MTV. MTV LA. Turo, Daisy Fuentes, Ruth. Gabo Ramos estaba. Ruth era una cosa muy seria. Ay, Alejandro. A mí me tocó cuando Gabo Ramos hacía los 10 más pedidos. Yo les tenía envidia a todos, entonces sí, claro. No me pidan Cierto, no me pidan cariño, los odio a todos. Yo también quería ser Yo los odio a todos porque nunca pude ser DJ. Pero no, eres DJ. Una cosa que a mí me parecía increíble es que había un programa que se llamaba Ridiculousness o algo así. Sí, uy, es horrible. Era totalmente malo, malísimo. Las peores cosas que pasaron en MTV fue Ridiculousness. No me acuerdo del nombre de ella, pero ya solamente se reía. Se reía así. Todo, no hacía nada más. Y solo había hacía... otro que era con el Robin Big. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Oh my God. Yo siempre quise ser ella porque qué trabajo tan difícil. Solo reía y ya, y la gente la amaba. ¿What? Uff. No. Ahí está. Ahí sí, no. Yo salté en ese momento y dije, no más. No saltes. Apaga esto. Welcome to the Black Parade. Angie Cañón. Uy. Veía esta canción de My Chemical Romance. Claro que sí. No. Uy, no, gran canción. MTV y el video tremendo. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken? R.E.M. con Imitation of Life, canciones que descubrimos por MTV. Este 31 de octubre, Halloween llega con la fiesta más esperada. Polo y Pan y Poolside juntos en el Movistar Arena. Entradas en tuboleta.com. Una noche épica, magnética y absolutamente inolvidable. Estas son las mañanas. Está cumpliendo 31 años la banda sonora original de Pulp Fiction. Y esta es otra gran canción que descubrimos gracias a Pulp Fiction. Es de Dusty Springfield. Se llama Son of a Preacher Man. Billy Ray was a preacher. Son of a Preacher Man de Dusty Springfield en la banda sonora de Pulp Fiction, 31 años. Del 23 al 26 de octubre llega Expo 2 Ruedas a Corferias. Vive, test, rides, exhibición comercial, cultura biker y espacios de negocios que transforman la experiencia sobre dos ruedas. Asegura tu entrada y compra tu boleta en www.expo2enrueda.com. Bueno, China. Sí, señor. Y redes. Sí. Están cambiando las cosas, sí, en China. Señor. En Australia también prohibieron YouTube. Ah, ¿lo prohibieron? No te creo. Para los menores de edad. Bueno, está bien. Ya no puedes ver YouTube si eres menor de edad. Ni con permiso parental. Seguro. Nada. Ay, amigo. Bueno. Hay regulaciones importantes que están implementándose en otros países relacionados con el uso de redes sociales, y en China el gobierno ya dijo, si usted no es médico, no puede hablar de medicina en redes sociales. Sí, fin. Que eso está bien, me parece muy bueno. Ellos arrancaron en el 2022 a tener este tipo de, no es censura para nada, sino sí de regulación frente al contenido digital, y se va agrandando cada vez más hacia qué lado se van a tener que mostrar pruebas, títulos universitarios o certificación sobre diferentes temas. Esto según las nuevas normativas anunciadas por el Ministerio de Cultura y Turismo junto con la Administración Estatal de Radio y Televisión, quienes deseen emitir opiniones o información sobre áreas que requieren un alto nivel profesional como leyes o medicina, tienen que cumplir con esto. Esta medida busca limpiar las redes sociales y garantizar que el contenido difundido sea confiable y profesional, limitando la desinformación y la propagación. Más música. You're my baby. You're the only one. You drive me crazy, but I still miss you when you're gone. Every second, every hour. It's in your nature to light me up. No para controlar la cultura de hijadas. Así que por eso, en cualquier parte del mundo. Una persona que no sepa de salud mental no puede salir a hablarte de salud mental porque te lleva a lugares muy oscuros, lo hemos visto. Sí. Lo mismo con nutrición. La nutrición, eso sí que me parece complicado, la parte de nutrición, la parte médica, mental, todo esto clínico, que hay gente que se dedica a hacer podcast, a hablar, a dar consejos. Sí me parece delicado y me parece muy bueno que se esté regulando. Ya es necesario. Y ojalá siga pasando, porque ahorita creo que la amenaza de la inteligencia artificial hace más complejo aún el panorama. Porque ya ni siquiera la gente que está haciendo las recomendaciones es real. Por eso. Uf, qué locura eso. Todo. Es la verdadera era de la desinformación. Entonces, yo insisto en que por todo esto deberían cobrar. ¿Por qué? ¿Directamente por las aplicaciones? Claro, la mejor manera de regular. De regular es haciendo que las empresas, porque es que las empresas digitales, las plataformas Google, Meta, se alimentan de la desinformación. Ellas, claro, ellas no pueden evitar, por más ético, por más departamentos éticos y morales que tengan. Ayer estaba viendo a Jon Stewart hablando con un tipo que fue durante mucho tiempo como el consultor de ética de Facebook, quien le decía al comienzo de la entrevista a Stewart que el man se dio cuenta muy rápido cuando llegó a Meta, cuando por allá como en 2010-2011, cuando en algún momento se dio cuenta que todo el mundo estaba pegado al celular. O sea, como que miró a su alrededor y tuvo esta epifanía donde dijo: no existe la menor posibilidad de que estas plataformas quieran que tú dejes de hacer eso que está haciendo todo el mundo. O sea, que estés pegado al celular viendo y viendo y viendo y viendo. Y ellas saben que no hay nada más adictivo que el contenido negativo, que el contenido falso. O sea, el contenido positivo. Luego vi la entrevista con Miguel Granados de Olga TV. Sí. Le hicieron una entrevista en un canal pequeñito y Granados decía una vaina que me llamó mucho la atención porque puede complementar lo que dice este otro tipo, y es: yo te hago una radiografía de la música de Luis Alberto Spinetta. Y te traigo a la banda original de Luis Alberto aquí al estudio y te los pongo a cantar y canto con ellos y no me ve nadie, a nadie le importa. La gente no quiere ver contenido positivo en redes, la gente quiere ver contenido malsano, quiere ver contenido negativo, la gente podrido. A la gente no le interesa el contenido chévere. Decía Granados, decía: yo me pongo a hablar de la nueva guitarra que Catriel acaba de recibir por parte de Fender y yo veo en los streams de Olga que se empieza a venir abajo. Increíble. Yo veo que hay, no sé, 40,000 personas y empiezo a decir: bueno, la nueva guitarra de Catriel es una Fender Stratocaster, y empiezo a ver 39, 37, 35, porque a la gente no le interesa el contenido chévere. Y las plataformas lo saben. Entonces las plataformas tienen que seguir alentando el contenido negativo. Ellas se alimentan de eso porque es ahí donde venden sus publicidades, es ahí donde venden su pauta, es ahí donde compiten y es ahí donde los medios finalmente tienen que entrar a alimentar esa máquina. Entonces, la única forma como los gobiernos podrían verdaderamente controlar, evitar eso, es decirles: cobren la mensualidad. También para porque el usuario. Eso les va a reducir en un 85% el consumo. Sí. Sí, eso inmediata. En el momento en que tú le digas a alguien: a Instagram usuario. Ahora va a ser, va a costar 5,000 pesos, se va el 95% de la gente. Claro. Porque la gente no quiere pagar por esto. Es que esa es la otra cosa, y es una máxima de la que hemos estado hablando hace 15, 20 años, también en redes sociales. Cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Tú eres el producto. Entonces, pues, por el lado de China, bien, bien. Que sea un ejemplo, bien, y que se igual, tome. Y de todas maneras, cuando vas a otros lugares del mundo, ves que el consumo está, no mucho, pero sí, pero está más controlado. ¿Dónde lo viste? En Inglaterra, cuando fui a ver a Oasis, y entré a redes sociales, había muchas cosas que ya no podía ver. Ay, qué te bueno. Sale advertencia. Sí, ya. Había muchas cosas que decía: este contenido no, sobre todo, por ejemplo, el contenido noticioso. Ay, qué bueno. Y Europa dice, lo está esta haciendo. Noticia está, este contenido es noticioso. En Canadá, por ejemplo, cuando tú vas a Toronto y vas a entrar a alguna plata, alguna página que está promoviendo una noticia, esta página es una noticia, no se puede ver acá. Ok, mira. Sí, toca. Pues mira, lo están intentando. Ojalá. Va a estar complicado. Muy pero complicado. Bueno. Pero bueno, es poquito. Y ahorita con eso, con la llegada de Sora 2. No, está cada vez imposible de manejar. Es tocó pararlo. ¿Qué sabes tú que es real? Que es real. Ya nada. Ya nada de lo que está. ¿Tú eres viendo real, Alejandro? Sí. Dime algo para saber si eres real. Ah, bueno, que te mandé el reportaje de Reuters este fin de semana. Reuters publicó un reportaje diciendo que China tiene inundada las Filipinas de contenido desinformador. Sí. Y mira, en fin, la hipocresía. Y te puedo garantizar también que esos mismos malos actores de esos gobiernos están acá. Claro. Seguro, claramente. Que todo eso que llamas bodegas, bots y todo eso es pagado por esos gobiernos. Claro. Y no solo el chino, el gringo, también todos metiéndose ahí, metiendo 10, 15 robots ahí. Nosotros somos horrible. Los que no tenemos robots. Yo tengo. Tú tienes uno. Yo tengo un par. ¿Cómo es que llama? No, yo, chat. Chat también. Sí, chat. El gran chat. Ay, mira, Miranda. Canción perfecta para cerrar este segmento relacionado con la locura por la que pasa el mundo y que en inglés podría llamarse en términos políticos una corte llena de canguros, como dice esta canción de los Capital Cities de su álbum en a title Wave of Mystery en Mañanas de la X. Esto se llama Kangaroo Court. There's a dark part of town where the girls get down, and I cannot wait for a chance to go cold. I can't go cold. Ahí estaba Kangaroo Court de los Capital Cities. Conquista tus propios caminos con la tecnología e innovación de Repsol Lubricantes, tu compañero en cada aventura. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Vamos a continuar 31 años de me gusta. De Pulp Fiction. Toca verla hoy. Los 31 años que continúan con esta otra escena escandalosísima de la película, en la que Mr. John Travolta llega donde Eric Stoltz a comprar una droguita. Una droguita, una marca. Es que tú es bueno. Y suena esta canción mientras está sucediendo ese momento que fue una de las cosas más eye-opening de los 90. La escena de la inyección, pero no de la inyección de adrenalina, ella, no de mía, sino de la inyección de heroína de Travolta. Mientras suena esta canción, Bullwinkle de The Centurions, algo de surf rock, 31 años de Pulp Fiction en Mañanas de la X. The Centurions en las mañanas de la X 103.9 FM. Massive Attack, pioneros del trip hop y protagonistas de una revolución sonora, llegan a Bogotá este 5 de noviembre al Movistar Arena, un show cargado de intensidad y vanguardia para revivir himnos que marcaron generaciones. No te pierdas esta cita única con la música. Ay, volvieron porque se acabó la semana de receso. Sí, claro. Sí. Sí, fue lindo. O sea, me encanta la semana de receso. Cierto, nos encanta. El tráfico es una delicia. Sí, pude verlo en su rostro cuando llegó. Sí. Y ellos estaban en vacaciones. Su rostro cambia. Mi rostro es de que ya se acabó la semana de receso. Sí, lo pude ver. Pude verlo en su cara. Dije, oh, sí, ok. Algo no está bien. Pero pues, así es la vida, como decía. Podemos agrupar varios para ideas de Halloween ahí, buen para aplicar. Bien, chévere. La X, 103.9 FM. No es mi época favorita del año. A mí me gusta más Halloween que Navidad, incluso. ¿Sí? Sí, a mí. No sé si eso el fin de semana pasado, pero no mucho, pude. ¿No? Sí. Te llovió también, te llovió. Con granizo y todo. Sí. Te llovió la ráfaga de anoche, la... Casi no puedo llegar acá. Ah, verdad que no tenías. No podía llegar por la tormenta que estaba en Bogotá. Imagínense vivir en Suiza y perderse eso. Yo quisiera, la verdad, sí. Son las mañanas de la X, seguimos con canciones que recordamos o que descubrimos gracias a MTV. Y aquí está Britney Spears. Sí, Felipe Calderón la pedía, Overprotected. ¡Ay, sí! I need time, love, joy, I need space, love, I need me. ¡Action! Está llegando, buenos días, estamos iniciando semana. Tenemos pregunta andando. Cami, ¿sabes quién viene en febrero? ¿Quién? A ver, cuente. Doja Cat, una de las artistas más grandes del pop y el hip hop actual, regresa a Bogotá. Increíble. Sus éxitos como Say So, ajá, Kiss Me More, Paint the Town Red, han sonado en todo el mundo, definitivamente. Y ahora llega, ajá, con su Mavi World Tour para una noche única. Bueno, agéndense 15 de febrero del 2026 en el Movistar Arena. Doja Cat en vivo, un show imperdible. Entonces, estamos hablando, Urish, de canciones que nos llevan a MTV, que conocimos por MTV o que nos recuerdan a MTV. ¿Cuál es la tuya? No, yo siempre la canción que yo más voy a recordar de esa era MTV, o la primera o que yo descubrí por ese momento MTV, fue cuando aquí estaban haciendo las pruebas de señal de TV Cable. Ok, sí, ya. Que eran hicieron cuatro una canales. Época que hicieron señal de prueba. Sí. Y uno podía canales. Ver gratis. ¿Tú te viste? Ay, mira. Sí, y en uno de esos canales era como de MTV. Uh-huh. Ok. Y todo el día yo veía el video de Sledgehammer de Peter Gabriel. Ay. Rotaba 20 veces al día, porque creo que había poquitos videos en esa señal de prueba, porque es que esa señal de prueba no fue cuando se lanzó MTV en el 81, esa señal de prueba fue casi en el 90, una vaina así más o menos. Eso era en stop motion. O finales de los 80, sí. Ok, sí. Bueno, pues mira, acaba. Y veía este video todo el día. Era embobado viendo este video y por eso le tengo tanto cariño a la canción y al video.